Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes... Los problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un... Frente a la suerte de 3 meses... 3 meses... De vacaciones... 3 meses... De vacaciones... Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años... A los del gobierno le suben un 100% y... A los que trabajamos que no suben. Aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. El frío de... Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Estamos haciendo, buenos días, estamos haciendo nuevamente la peluca de Sarmiento Zona Sur. ¿Cómo están, Nacho, Víctor? Muy bien. Acá con gorro puesto, está un poco fresco. Tengo frío. Pero además, tengo una buena noticia. ¿Cuál es? Apareció Juan Domingo. ¿Qué Juan Domingo? Mi gato. No me estuvo 4 días desaparecido, yo pensé que ya estaba tirado en alguna zanja. No, mirá, apareció. Y tuve una mala, desapareció mi bici ayer cuando salimos de la charla del foro que ahora vamos a contar. No estaba, estaba atadita ahí junto a otras dos bicicletas. Juan Domingo no fue. Y la bici no estaba más. No fue Juan Domingo, bueno, nada. Una tristeza porque la uso para trabajar, para ir a la escuela todos los días. Así que si alguien vio dando vueltas por ahí perdida y triste, una bici azul. Con señas particulares. Así que bueno, es un garronazo, sí. Por aparte la bici ahora con todos los aumentos que hubo en el transporte, salvadora. Es todo. Genial. Bueno, y también estamos con Mara, que es mi hija, que después le vamos a hacer algunas preguntas, ahora nos está poniendo cara, porque hace poquito fue el cierre de trimestres, así que vamos a charlar de eso también. Pero antes, aparte de saludarlos, vamos a pasar los teléfonos de la radio, que son el 4233-4848 y el 4233-5560. ¿Qué otros medios para comunicarse? Queremos recordar que estamos en AM1580, radio26.com, también en internet. El Twitter es @lapelucaMB y el Face es Domingo Peluca. Había que poner a Messi al final, ¿no? Me parece. Tenía que entrar el Pulga. ¿Por qué? Por ayer. Un desastre. Vos contá, Víctor, tu experiencia en el partido porque es interesante. Yo no quiero acusar a nadie de piedra ni de nada, pero contá cómo fue tu relación con el partido. No, porque me acordé que jugaba la selección, entonces, me acordé del segundo tiempo. Entonces vi los primeros 15 minutos del segundo tiempo. Y después, cuando entró Messi, le pifiaron 2 pases, dije, me calenté, digo, no lo veo más. Me fui. No. un oportunista. Sí, la verdad que la pegó. Muy mal. Me acordé, le mandamos un saludo a Vivi, que de la charla, Vivi, se iba a mirar el partido ansiosa. Y escúchame, y ya que estamos con saludos al comienzo, podemos mandar un feliz cumpleaños. Ay, a dale. Un gran docente, compañero, amigo, que es Ever Coitinho. Así que bueno, un beso muy grande para él. Compañerazo que estuvo haciendo con nosotros el programa el primer año, allá en la casa, en Claypole. Así que un beso enorme de todos. Y también un saludo a Ana, María Amelia y a todos los que nos van aportando y acompañando todos los sábados. Y uno más. A Darío Ayala, que nos manda mensajitos cada tanto. Miramos el mensaje picante de todos los sábados de Darío. Bueno, pero como comentábamos, ya estaba el cierre de trimestre. En algunas escuelas ya llegaron los boletines, en otras no. En algunas fueron los tradicionales y en las de Capital no. ¿Vieron que salió masiva? Salió, esta vez sí, en los medios de comunicación. Porque fue como algo demasiado zarpado. El boletín en Capital, aunque dijeron que después se iban a mandar el tradicional, fue una tirita de papel. Ah, no la vi esa. Mirá. Con las primeras letras de la materia, mat, geo, claro. Y la calificación pegada en un pedacito de cartulina para que tuviera un poquito más de presencia. Bien, la cartulina y, es una inversión igual. Uf, es tremendo. Este, de colores. Entonces ya estamos hablando de un derroche. No, pero la verdad muy tremendo. Eso sí salió en los medios porque ya era como demasiado. Aunque hay cosas que son demasiado tremendas y no aparecen en los medios. Bueno, consultas con los chicos, con los docentes, con los directivos, y todos estaban de acuerdo en que era una falta de respeto, que era claro el como parte de un mensaje que se está mandando a la escuela pública, que el gobierno en Capital mandara estos tiritas de papel impresas en vez de los boletines que tiene que mandar como en todas partes. Y tenemos, esta vez estuvimos hablando el sábado pasado de qué nos pasaba a nosotros, profesores de secundaria, con el cierre de trimestre, y esta vez le preguntamos a una senio de primaria, Nora, de la EP23, qué le pasaba a ella como señorita de primaria con el cierre de trimestre. Nora, sos senio en sexto grado, senio en sexto año, ¿en qué áreas? Ciencias naturales y ciencias sociales. Y contanos cómo fue tu experiencia este año con el cierre de notas. Bueno, primero que es algo nuevo porque vengo de primer ciclo, que tiene como una lógica distinta a lo que es segundo ciclo. Bueno, estoy en el último año, entonces ya siento que tengo esa responsabilidad de aprobar o no aprobar un alumno y que eso se puede llegar a convertir en una definición de si sigue o no en el secundario, continúa primaria, se pone en juego, bueno, todo esto de lo que uno da, todo lo que trata de lo que se trata de hacer para que los chicos aprendan o se lleven algo, y bueno, se pone en juego lo que uno pide también de los chicos, la responsabilidad de completar las tareas, de participar en clase, las pautas que uno da de aprobación. Que se aclara a principio de año, pero bueno, ahora en este momento del cierre de notas, todas esas pautas yo las evalúo y hay chicos que, por ejemplo, no las cumplen todas. Entonces, bueno, viene esta evaluación mía de decir, bueno, a ver, ¿qué pude haber hecho para que estos chicos puedan cumplir con las pautas que yo les puse? Que yo pensé que eran sencillas y fáciles de seguir, pero como un momento de evaluación personal también. Claro, exactamente. Y bueno, por suerte, trabajo en áreas, pero también trabajo con mis paralelas. Entonces, es como que, bueno, lo que yo pienso lo consulto con una compañera, la compañera también me dice qué es lo que piensa, y este trabajo en equipo facilita un poco el cierre de notas, ¿no es cierto? Porque se amplía la mirada, es distinto a que solo sea una la que tenga que decir. Claro, sí. Es como que, bueno, me siento acompañada en ese sentido con mis compañeras. Y cada trimestre es diferente, ¿no? Porque no es lo mismo el cierre del primer trimestre que el último, claro, más en sexto. Exacto. En cuanto a hay chicos que no han aprobado, pero bueno, ¿por qué no los aprobamos? Porque esperamos durante el año lograr que aprueben, lograr mostrarles qué es lo que les faltó para que logren aprobar. Bueno, la escuchamos a Nora, que aparte nos decía que si bien uno en el cierre de trimestre está con esto de qué nota le tengo que poner a este alumno y si va a aprobar, no va a aprobar, cómo va a continuar, cómo también cómo es el primer trimestre dentro del año, es parte del proceso, estamos empezando. También es un periodo en el que uno, como charlábamos el sábado pasado, se evalúa a sí mismo. Totalmente. Si hay alumnos que no llegaron a adquirir todos los conocimientos que uno pretendía, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa conmigo, no solamente con el alumno, no? Sí, los conocimientos y los hábitos o las prácticas, porque a mí, sobre todo cuando son más chicos, atiendo más a esto, que sepan hacer, que sepan resolver, que sepan, que es cuando lo que más difícil me parece que nos resulta a los docentes, ver el progreso en los chicos, digamos, o sea, que es algo muy a largo plazo. Por eso siempre la nota del primer trimestre tiene que ser puesta con mucho cuidado, porque tiene que ser una oportunidad también, me parece. Claro, ahí hablaba Nora de las pautas de trabajo, ¿no? Que me parece que está bueno, que también tiene que ver con la convivencia cotidiana y con aprender estas cosas que por ahí están más relacionadas, como decías vos, a cuestiones más prácticas, incluso de respeto con los compañeros y estas cosas. Mara, te puedo preguntar si estás esperando el boletín, ¿cómo lo estás esperando? ¿Tenés ganas de recibirlo? Sí, tengo. Sí. ¿Y tenés expectativas de que va a estar bueno ahí lo que recibas? Tengo expectativas de que va a ser todo 9 como en todas las pruebas. Opa, así que... muy bueno, bien. Yo creo que esté acá en esta mesa, boletín, dentro de una semana, 15 días, y leemos las notas al aire a ver cómo está. A ver qué pasa ahí en educación física, ¿no? En esas cosas. Está bien. Bueno, vamos a levantar un poquito la mañana con un poco de música. Escuchando, Nacho, que estuvo. Entonces, buenísimo. Viste qué lindo, es Doña María, el tema es El Pescador. Bueno, la banda hace como una especie de fusión, medio, con un tema de folclore, bueno, con un poco de máquina, con un poco de otras cosas, así que me gusta. Te coloco dos discos nada más, uno que no sé cómo se llama y otro que se llama Dos, que es uno que me regaló un amigo, un compañero de secundario, y me encantó la banda, la verdad que me enganchó muchísimo y la recomiendo. Doña María se llama. Tiene mucha onda, sí, me gusta también. Bueno, decíamos al principio que ayer estuvimos en el sexto foro pedagógico que se hace en Almirante Brown. Ya el primero se hizo en 2014. Que surge surge después de la huelga de principio de año de 2014, que fue muy importante. Unos 19 días de paro habían sido, donde nos encontramos no solamente en Almirante Brown, sino en todos los distritos, los docentes en las calles reclamando. Y de este reclamo, que iba mucho más allá de una cuestión monetaria del sueldo, es que surge entonces la necesidad, se ve la necesidad de hacer algo que tenga que ver con la pedagogía y con replantearnos y con aprovechar nuestras propias experiencias, porque somos quienes hacemos este trabajo. Y bueno, así surge el Foro Pedagógico de Almirante Brown, y estuvimos entonces en el sexto, que tuvo como orador a Andrés Brenner, y que hacía centro en la evaluación docente. Era un poco más amplio que esto, pero hacía centro ahí. Y cuéntenos, para también para que sepa la audiencia, qué les pareció esta propuesta. Mirá, a mí me pareció muy interesante. Creo que estuvo bien llevada, o sea, mezclando algunos videos, y arrancó fuerte porque arrancamos con audios ahí del actual presidente de la Nación hablando, y de Bullrich y demás, así que era como que nos puso muy en clima. Y creo que también hubo buena participación por parte de los que fuimos ahí a escuchar un poquito y a pensar también y a decir. No sé, creo que una de las ideas centrales es que están avanzando con la implementación de políticas de evaluación a los docentes, que son políticas de control, me parece, y que ya están básicamente aplicadas o aplicándose en México y en Chile, sobre todo. Bueno, ayer Andrés hacía hincapié en eso, y que de a poquito van entrando acá a la Argentina, por ahí por la puerta de Mendoza, de alguna manera, pero hay que ir investigando un poquitito. Más porque se viene una brava si no la paramos, ¿no? Sí, imagínense, docente, uno que va a trabajar y su salario depende de una evaluación que te hace, andás a ver... Y decían otros docentes, por ejemplo. Sí, otros docentes que capaz que no era del área. Se comparó mucho con el caso chileno, que ya se está implementando allá, en donde la asignación de recursos, no solo para el salario docente, sino también para... las escuelas depende casi exclusivamente de estas evaluaciones. A los pibes y a los propios docentes. Lo que se comentaba ayer, que bueno, en la Argentina se está tratando de... los distintos gobiernos, el gobierno anterior como este también, están tratando de avanzar en ese sentido. Una de las cuestiones que marcaban como ya punto concreto de avance es la implementación, por ejemplo, en Mendoza, del ITE en aula, donde... No es solo el elemento de control y subordinación del docente, es uno, pero el otro también es el tema de la asignación de recursos y el achicamiento con la excusa de la calidad educativa, el achicamiento de la inversión, de la asignación de presupuesto del Estado a la escuela, digamos, porque imagino, venimos con retrasos salariales eternos. Y en esta situación, con una excusa de evaluación, imagínense dónde van a estar nuestros salarios. Sí. Entonces lo que se planteó ayer era precisamente esto, comparado con Chile, que se está dando va en ese camino, ya está implementado eso, con México, que ya va un poco avanzado, donde hay mucha más resistencia, y acá recién se está empezando a recorrer ese camino. Sí, me parecía interesante la explicación, ¿no? Dando estos ejemplos que mencionás vos de Chile y México, Víctor, cuando hablan de la evaluación, porque por ahí decimos evaluación a docente y tal vez no cae tan mal, sino que son evaluaciones estandarizadas, así como decís vos que quien te evalúa puede ser un par de otra materia, también hablan del directivo y de terceros, hablando en estos casos en los que ya se está concretando, ¿no?, la evaluación docente, donde no se tiene en cuenta en qué escuela estás trabajando, con qué grupo social estás trabajando, qué pasa con tus alumnos, porque uno trabaja diferente, depende del curso y la escuela que tiene, el barrio donde está esa escuela. Hay un montón de cosas que van a hacer variar tu trabajo. Y como me pareció que quedó muy claro, en pos de lograr la calificación que necesitas para seguir laburando, porque después de 3 malas calificaciones te quedarías sin laburo. Sí, tenés que hacer una especie de curso que si no das tenés que... Te mandan a hacer unos cursos y demás, pero... Como esto de tener que aprender a responder, decía Andrés, ¿no? Es como que te va... A decir lo que quieren escuchar, digamos. Claro, entonces vas perdiendo un montón de cosas que tienen que ver con herramientas, con la propia imaginación del docente para laburar con determinados cursos y demás. Y vas terminando, me parece, a mí me suena muy a la cajita, ¿no? Ser un reproductor en vez de cuestiones así muy agradables, de cajitas. Tal cual, volver cajitas, a la cosa de transmisión y demás. No se acuerda mucho a las pruebas PISA para los alumnos, esa cosa estandarizada, sí, universal en todo el mundo, no importa el país, esto se aplica a lo mismo. Una cosa interesante que me parece que él vinculaba era como aparte me interesó cómo fue contando su propia investigación, ¿no? Y su curiosidad en ver de dónde venía y quién era fulanito y de qué venía menganito. Entonces, encontrando que de alguna manera detrás de todo están los yanquis, digamos, ¿no? Más o menos, porque explicando que el Outside, que es el Centro de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, que es, digamos, la CIA, pero bien, o sea, sí, para la actualidad. Aclarando, es una especie de organización legal por donde se pasa dinero que se distribuye para distintos objetivos que contribuyen a las políticas. Exactamente. Como la ayuda pedagógica para los países latinoamericanos. A través de ONGs y sostenidas y demás. Y bueno. Por ejemplo, en Cuba eso se usaba para financiar a los la oposición al régimen cubano. Y en Bolivia también, y creo que la echaron por eso, digamos, de Bolivia. Pero ¿y acá qué papel? No, y acá lo que yo recuerdo que comentaba él era que a través de los AI y de la NED también que nombró, se financiaban a ONGs que estaban formadas por ejemplo, los candidatos que van a estar posiblemente en la Corte Suprema de Justicia, incluso otro nombre que no me acuerdo, pero con vínculos directamente con financiamiento. A ver, la idea que él trajo, que me parece, por lo menos que yo le escuché ayer, que es interesante, es cómo las ONGs en realidad diseñan las políticas de Estado. Digamos, ¿no? A través, con el financiamiento externo. Entonces el Estado termina aplicando políticas pensadas por ONG que están sostenidas por capitales básicamente bueno mundiales, ¿no? Yo no diría capitales norteamericanos, por el capital, digamos. Uh-huh. Sí, después otra idea para mí central y que hace a donde se monta todo eso, porque en definitiva se construye todo un discurso a partir de una análisis de situación de que el sistema educativo es un desastre. Ahora, todo esto está orientado a quién es el responsable del desastre, el docente. Claro. Así que nosotros que estamos todos los días en el aula, en las condiciones que todos sabemos bien y todas sabemos bien cómo son las condiciones en que terminamos de trabajar, somos los responsables de 30 años de desajustes de políticas públicas que fueron, en realidad ahí, la política pública fue la que destruyó el sistema público de educación. Y ahí son responsables todos los gobiernos, pero ahí todo el mundo se lava las manos. El responsable es el docente. Y como el responsable es el docente, el otro ayer planteaba Brenner, entonces hay que evaluarlo. Entonces, si evaluamos al docente, el docente se va a tener que poner a estudiar, entonces el docente va a dar una mejor clase, entonces el sistema educativo va a ser mejor. Una mentira total, porque el responsable, lo que se planteaba ayer, que estaba muy bueno, me parecía que el responsable de la formación del docente también es el Estado. Claro, el mismo sí. Que destruyó, y repito, con todos los gobiernos sucesivos, el anterior, si queremos desde el regreso a la democracia, todo. Y la dictadura militar, y si se quiere ir un poco más para atrás. Esos mismos son los que forman a los docentes, los que cuando vamos a los institutos de formación docente son los que designan a los docentes, son los que nos dicen lo que tenemos que estudiar y que no. Por eso también a veces, entre paréntesis, es tan lejana la realidad adentro del profesorado, lo que nos enseñan en los profesorados, que después cuando vamos en el aula aparecen dos realidades totalmente distintas. Y entonces, si la responsabilidad de los docentes, solo evaluándolo, va a mejorar. Y se encubre, en realidad, el verdadero problema que es esto. Entonces, primero, lo que decía, lo que como síntesis se planteó ayer, es primero, el Estado es responsable de la formación docente. Después, el discurso mediático de los dirigentes políticos, y uno muy claro es el de Cristina hace unos años, cuando decía que laburamos 4 horas y tenemos 3 meses de vacaciones, después decían que teníamos tendinitis crónica y todas esas cosas, es la desvalorización del trabajo docente. Entonces, el que te forma, te desvaloriza y después te evalúa y te responsabiliza todo este caos. Entonces, digamos, es un círculo que cierra perfecto y que va hacia laburar el sentido común de toda la comunidad educativa. Entonces, volviendo al comienzo de lo que hablábamos recién, las cuestiones, los objetivos centrales tienen que ver con esto, con los recursos, con el control. Sí, con el tipo de trabajadores que buscamos para el día de mañana. No solamente los docentes, estoy hablando de los alumnos. Uh-huh. Si tengo un docente estandarizado que no va a decir más que lo que tenga que decir para poder aprobar la evaluación, entonces ese alumno va a aprender dentro también de una clase estandarizada. ¿Para qué? Para tener, bueno, futuros trabajadores que no se vayan nunca de los límites que va imponiendo el sistema. Uh-huh. Y bueno, creo que también esta desvalorización y este ataque, hay un avance, yo creo que tiene que ver con también preparar el campo, que esto apareció ayer también, ¿no? Cuando se destruye lo público, se prepara el campo para lo privado, digamos. Claro, ¿no? Sí. Y por eso nosotros estamos atacados como trabajadores de lo público, pero no solamente los docentes, sino todos los trabajadores de lo público creo que vienen sufriendo esto. Una generación de condiciones de pésimo trabajo, piensen en la salud, digamos, ¿no? El problema de presupuesto, infraestructura y demás, y después somos los responsables, los trabajadores de esas condiciones. Digo, más allá de lo docente, creo que pasa en todos los ámbitos. Sí, uh-huh. Sí. Y nos dejó para, si queremos buscar material con la investigación sobre esto, podemos poner entre comillas en internet, la evaluación como práctica política opresora y colonizadora. Lo voy a repetir porque tenía información buenísima. Es entre comillas, la evaluación como práctica política opresora y colonizadora, donde hay material y análisis sobre todo esto, que fue la base sobre lo que nos habló Brenner, no solamente de la evaluación docente, sino todos estos vínculos que estabas nombrando, Nacho, también. No, ¿qué me está haciendo seña de música? Sí, escuchemos un poquito de música. Saltando

Fin de espacio publicitario. Somos la radio donde convergen todas las voces. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Continuamos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, como todos los sábados, haciéndote compañía. Les damos una cita que está, parece una actividad que va a estar buenísima porque hay desborde en Al Borde. Desborde. Bueno, va a haber en el Centro Cultural Al Borde, acá en Longchamps, Cobian 50, 12 de junio, a las 4 de la tarde, malabares, acrobacia en tela, clown, aro trapecio, acro yoga, es aro trapecio contemporáneo, que no tengo mucha idea de lo que es, pero suena como buenísimo. Suena como, sí, como, no me animo. El aire, digamos. Con entrada libre y gratuita. Sí, tenemos una comunicación. Bien, bueno, entonces después de invitarlos a esto, vamos a hablar hoy con Mariela, porque ya se está por cumplir un año de la desaparición en Guernica de Colman, una joven de 25 años, que el 19 de junio del año pasado desapareció. Hola, Mariela, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿cómo estás, Nati? ¿Cómo estás, Mariela? Y te escuchaba muy bajito. Sí, disculpa, el teléfono debe ser que anda medio. Contanos, Mariela, estábamos comentando que ya se va a cumplir un año de la desaparición de Diana y queríamos saber cómo está esto, qué están haciendo, en qué situación se encuentran. Bueno, te explico, sí, como vos decías, ya vamos para un año, este 19 de junio se cumple un año de la desaparición. De la desaparición física de Diana Estefanía Colman, una chica de 25 años, acá en la ciudad de Guernica, partido Presidente Perón, en donde todavía no tuvimos respuesta de político ni de la justicia. La causa ya pasó por tres fiscales, el Estado es un Estado totalmente ausente. Y ante toda la lucha que venimos llevando, hemos hecho volanteadas, hemos hecho radios abiertas, hemos realizado festivales culturales y de luchas en el partido de Presidente Perón, y la última actividad que tuvimos como campaña, a raíz de esta desaparición, vale aclarar, hemos conformado la campaña por la aparición de Diana Colman, que está compuesta por diferentes organizaciones, de independencia política, obviamente, y la última actividad que tuvimos fue una radio abierta en la Casa de la Provincia, en Capital, y la idea es visibilizar y sacar la problemática un poco de Presidente Perón, sí. Que se visibilice la lucha que venimos llevando como campaña. Como te expliqué, ya pasó por tres fiscales, de los cuales no hubo respuesta alguna. Lo único que tuvimos, pero fue un compromiso de palabra de alguna vez del municipio, es que garantizaba de que se pudiera poner la foto de Diana en cada uno de los patrulleros del partido, del distrito, pero no se logró, hasta ahora no hemos logrado eso. Ni siquiera que se ponga la foto. No, ni siquiera eso. Es más, las veces que hemos hecho actividades de volanteada y hemos hecho una pegatinada, la misma cooperativa que responde al municipio, que pertenece al municipio, van detrás y sacando los afiches. Y a todo esto, compañeros de la campaña han sufrido amenazas, amenazamientos. Así es que bastante heavy, se ha puesto por momentos la lucha, pero igual seguimos en la misma dinámica de lograr y tener respuesta, exigiendo respuesta al Estado, obviamente, y haciendo responsable al Estado, porque tanto las desapariciones como de antes y de ahora sabemos muy bien que son políticas de Estado, y vamos a seguir exigiendo al Estado que implemente las políticas de género, que es lo que más hoy en día nos atañe. O sea, sí, se está necesitando. El hecho de que estamos con respecto a esto, hay una menos, ya hace un año también, siguen habiendo desaparecidas, siguen habiendo femicidios, las estadísticas son claras, entonces la lucha es bastante ardua. Sí. Yo me quería más que nada detener en esto de pedir hacer una invitación, ¿no? Pido disculpas por los ruidos porque estoy, como abuela, estoy un poco de niñera hoy, me tocó estar de niñera y son bebés bastante demandantes, perdón. Este 18 de mayo, día sábado 18 de mayo, en Guernica a las 10 de la mañana iniciamos una marcha, una movilización, en vísperas de que el 19 es el Día del Padre y que obviamente cada uno va a estar con su familia, decidimos hacer la movilización el 18, a un año de la desaparición de Diana Estefanía Colman, y hacer una movilización para visibilizar la lucha, para seguir denunciando esto y también que les quede bien claro al Estado que ellos son los responsables de que Diana no aparezca y que ellos también son responsables hoy por hoy de la salud de su mamá, ya que a producto de esto, de la desaparición de su hija y en la desesperada búsqueda de ella, ella fue víctima de dos infartos en la cual el Estado también estuvo y está ausente porque ni siquiera logramos que se hagan responsables de la medicación de Isabel. Ella tuvo que dejar de trabajar por su salud, por la salud, porque quedó muy deteriorada su salud y también somos quedando en claro de que tuvo que hacerse cargo del nieto, de Gustavito, el hijo de Diana. Claro, sí. Que está pendiente una operación de la manito que todavía no se pudo llevar a cabo porque ni siquiera se logró de que le den la tenencia a la abuela. Mariela, escúchame, está un poco complicada la comunicación, se escucha bastante cortada. ¿Nos podrás volver a decir la cita de la movilización? Sí, sí, el día 18 de junio, sí, a las 10 de la mañana, en la ruta 210 y calle San Lorenzo, es la concentración, donde va a haber una movilización, obviamente con volanteada y pegatinada, y vamos a movilizar por la ruta 210 hasta la avenida principal, que es la avenida Eva Perón, y ahí entraremos hasta la plaza principal, que está justo enfrente del municipio y de fiscalía, y ahí se realizará una jornada cultural y de lucha, donde van a haber artistas varios, donde van a haber también presencia de algunas personalidades que vienen sufriendo este tipo de situación, sí. De este avasallamiento, ¿no?, del Estado. La invitación está abierta para todas las organizaciones, todos los compañeros que quieran venir y apoyar y venir, como quien dice, a darle un abrazo a la campaña. Y necesitamos el apoyo de muchos que vengan a un rato a compartir. Van a haber talleres, van a haber diferentes tipos de actividades. Bueno, desde acá lo vamos a seguir difundiendo. Muchísimas gracias, Mariela, por contarnos esta situación y, bueno, acompañaremos entonces. Bueno, gracias por el espacio, gracias por la oportunidad de poder difundir. No, por favor, hasta luego. Hasta luego, abrazo. Bueno, la escuchábamos a Mariela explicando la situación de la desaparición de Diana, de todo lo que pasa después de la desaparición de una persona con su familia y demás, y de la lucha de los compañeros que no solamente están pidiendo por la aparición de Diana, sino por tantas otras chicas que desaparecen casi cotidianamente. Y dentro de esto, que es un tema así tan pesado, vamos a escuchar un audio sobre género. Ah, ¿no? Bueno, muy bien. El otro día, a raíz de la cuestión esta de la movilización en la que participamos por el Ni Una Menos, estuvimos buscando y a ver qué hay en la web sobre el feminismo, sobre el antipatriarcado y sobre estas cuestiones. Entonces encontramos un videito de un programa español que se llama La Tuerca, que tiene un espacio feminista que se llama El Tornillo, que me pareció muy pedagógico y que va reflexionando sobre los distintos conceptos que hacen a toda esta problemática de género. Exactamente. Que nos puede servir a nosotros, a todos, y también para trabajar en la escuela, ¿no? Así es. Es piola. Bueno, lo escuchamos. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista de La Tuerca. Hoy vamos a hablar de las personas que dicen: yo no soy feminista. Según la RAE, feminismo es una doctrina social favorable a la mujer, a la que concede capacidades y derechos antes reservados a los hombres. Y también un movimiento que exige para las mujeres los mismos derechos que para los hombres. Vamos a hacer un análisis semántico de esta definición de la RAE. Doctrina social favorable a la mujer, a la que concede derechos y capacidades. ¿No sería mejor doctrina social que reivindica los mismos derechos para mujeres y para hombres? Vamos a analizar los poderosos argumentos que utilizan las personas que dicen Yo no soy feminista. Yo no soy feminista, soy femenina. O como dice Maribel Verdú, no soy feminista. Me encanta ponerme un tacón y que me abran la puerta del taxi. Quienes dicen esto no han entendido que el feminismo lucha porque cada una de nosotras decida cómo quiere ser mujer y cómo quiere posicionarse como mujer en el mundo. Yo no soy feminista, a mí me gustan los hombres. O como dice Lady Gaga, no soy feminista, adoro a los hombres y la cultura masculina, cervezas, bares y coches. Quienes dicen esto no han entendido que el feminismo lucha por desmontar la idea de pareja heterosexista y basada en la desigualdad y la del amor posesivo basado en el control. Es decir, que cada una y cada uno quiera a quien y como le dé la gana. Yo no soy feminista, soy madre. O como dice Carla Bruni, no soy feminista. Me encanta la vida familiar y hacer todos los días lo mismo. Quienes dicen esto se olvidan de que el feminismo lucha porque todas las mujeres tengamos el derecho a decidir si queremos ser madres o no y cómo queremos ejercer o no la maternidad. Yo no soy feminista, soy humanista. Quienes dicen esto se olvidan de que precisamente el feminismo por lo que lucha es porque todos los seres humanos tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Yo no soy feminista, soy de izquierdas. O como dicen los machunos de izquierdas, no soy feminista, no me hace falta, ya soy de izquierdas. Si eres de izquierdas, luchas contra las injusticias y la opresión. Pues que no se te olvide que el feminismo lucha contra el mayor y más perpetuado sistema de dominación, el patriarcado. Hoy os dejamos con una frase de Caitlin Moran. Feminismo es la única palabra que significa nos aseguraremos de ser legalmente iguales a los hombres, de que si te violan se considerará un crimen, de que tu dinero te pertenece y de que nunca puedes ser posesión de alguien. Hasta la próxima. Bueno, Víctor, repetimos de dónde se sacó este video. Estos son una serie de audios que hay, que se ve que el bloque, este bloque sobre, que se propone pensar sobre el feminismo, que se llama El Tornillo, están, se consiguen en YouTube, así que cualquier, igual nosotros habíamos hablado de que cada tanto vamos a traer un audio, porque son perfectos, son muy pedagógicos. Y son cortitos, así que... Bien. En YouTube buscan el tornillo y aparece. Bueno, siguiendo con y cerrando con la cuestión de género, comento que esta semana en una escuela privada en la que trabajo, el Establecimiento Educativo Argentino de Adrogué, tuvimos unas tres charlas, jornadas sobre problemática de género, estuvieron muy buenas, el lunes, el miércoles y el jueves. Que vino muy bien, que me parece que aparecieron aparte incluso resistencias y cuestiones de los chicos que faltan trabajar mucho. Digamos, creo que falta, además de opinar, falta formarse, ¿no? Digamos, falta estudiar, porque no solamente vengo y opino lo que me parece, sino que hay que también formarse. Y creo que tenemos que avanzar un poquito en eso, pero estuvo muy bueno, creo que fue muy pedagógico, muy productivo, muy educativo para nosotros, para los chicos, para la gente que vino. Bueno, la realidad que estuvo... Tuvimos la colaboración y la ayuda en este proyecto de las compañeras de Mariposas de Villa París, que vinieron el lunes. Sí. El miércoles vino Valeria Vallejos, una trabajadora del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Y el jueves vinieron un grupo de mujeres de Arte Somar, que se llaman así, y vino un grupo que se llama Data 8, acá de Claypole, que trabajan, entiendo que es, no sé si solamente, pero seguro en la 8 de Claypole. Vinieron un par de docentes, Patricia de Besa entre ellas, y con un grupo de 10 o 12 chicos, creo, estudiantes de sexto año de la 8. Así que, bueno, vinieron a contar un poquitito lo que hacen ellos y ellas, que es básicamente investigación-acción. Ellos vienen investigando hace mucho tiempo, es un grupo que funciona desde 2009 y han producido bastantes videos, documentales. Nos mostraron un poco su trabajo, nos contaron cómo trabajaban. Y se armó un para mí muy enriquecedor el intercambio entre los chicos de la escuela 8 que nos visitaron ahí en la privada de Drogué. Me parece que fue algo muy bueno para todos los que participamos de eso, y es una experiencia que creo que hay que repetir, que nos hacen muy bien y nos educan. Así que si podemos por ahí, vamos a invitar a este grupo de Data 8 que se acerque acá a la radio a contar un poquitito más eso, si les parece. Buenísimo. La verdad es que está buenísimo. Antes de escuchar un poquito de música, y ya que estamos hablando de las escuelas de la zona, comento que acá en la técnica de Longchamps, en la técnica número uno, se inauguró el Salón Malvinas Argentinas ayer. Y para este acto, aparte de acercarse a las autoridades, vinieron veteranos de la guerra que eran exalumnos de la escuela, y se puso una placa con los nombres de los seis exalumnos, que estuvo muy bueno, fue muy emotivo. Así que bueno, lo mencionamos. Y también en la técnica de Claypole estuvo circulando un petitorio entre docentes, alumnos, la comunidad educativa y demás, en reclamo de la conexión de gas, como estas cosas que pasan en tantas otras escuelas, ¿no? Que la falta de gas es impresionante. Y escuchamos un cachito de música y después seguimos hablando. Estoy más tiempo en mi cabeza que al sol. Pienso más en mi tristeza que en vos. Tengo algo de miedo y es mi voz que le hace bu al corazón y al miedo. Alguien me dijo, hacete amigo del dolor, y aposté fuerte en las cuestiones del amor. Pero al verte acá de nuevo vi que no, que esto no era un juego. Como soy mal perdedor, te canto contra flor y el resto del dolor se va con vos a la deriva. Y el resto de partida me lo juego en esta vida de dolor. Aquí en mi pecho vive alguna confusión. Escucho voces que me gritan, chacalón. Vas a dar un paso al frente, vas a liberar las trabas de tu mente. En mi mirada no verás nunca la paz. Si soy mediocre, vas a ser en lo que hay. Ya no cierro más la puerta, quiero ver el sol, quiero ver. Bueno, volvemos acá con la peluca de Sarmiento. Escuchábamos a 4 pesos de propina con Solari. Para ir cerrando los últimos temitas y avisos y demás, bueno, este martes que pasó hubo un desalojo de una ocupación de tierras en el barrio San José. Vamos a escuchar, para que nos cuente un poquitito la cuestión, a Fernando del Frente de Organizaciones en Lucha. Buen día, mi nombre es Fernando, soy de la Cooperativa de Recolección Diferenciada de Residuos del FOL. En el Centro Cultural Comunitario conocido como Las Cavas, en el barrio conocido como Las Cavas. Es un centro que está dentro de un predio de 3 hectáreas, que ha tenido, bueno, mucha historia, varias ocupaciones, varias veces ha sido un basural, fue un basural en los últimos 5 o 6 años, y en enero muchas vecinas, vecinos con familias con necesidad de tierra para vivir, decidieron ocupar el terreno, 250 familias, y bueno, y pedir una instancia de negociación y de diálogo con el municipio para ver cómo se podía resolver la cuestión. En ese momento el municipio denuncia, digamos, la toma a la justicia, y desde ese momento la justicia empieza a dar un cauce bastante rápido, que fue varias veces apelado, pero concluyó hace una semana o 10 días en una sentencia firme de avanzar con el desalojo. Así que bueno, así procedieron, con 24 horas solamente notificaron a familias que iban a desalojar, familias que habían puesto lo poquito que tenían o que habían comprado, incluso engañadas los terrenos, algunas hasta por 10.000 o 30.000 pesos, y muchas familias también que, bueno, ocuparon ante la necesidad y la falta de respuestas del Estado en la emergencia habitacional que hay. Y bueno, empezaron a intentar desarmar las casas en esas 24 horas, pero muchos no llegaron, y a la mañana del día siguiente, digamos, llegaron más o menos 100 o 120 efectivos de la policía bonaerense, infantería, a prepotear, a patear las casas, y finalmente ante los vecinos que iban a reclamar a los funcionarios, que estaban refugiados en una institución de niñez que hay en el barrio, que es la Casa del Niño, que debería estar abierta para los niños, al contrario, se mantuvo cerrada como sala de operaciones de la policía y como lugar para guardar a estos funcionarios, donde los vecinos les reclamaban subsidios para alquilar, terrenos, aunque sean separados, no en un barrio estrictamente, pero por lo menos terrenos o alguna compra comunitaria o en cuotas de terrenos. Y bueno, no hubo ninguna respuesta y se terminó hasta con una represión, digamos, con balas de goma, gases pimienta, gases lacrimógenos, sin ninguna respuesta del municipio. Así que bueno, fue una jornada bastante angustiante que duró muchísimas horas, terminó con topadoras obviamente y camiones y tractores del municipio destrozando todo, prendiendo fuego y bueno, eso, con todas estas familias teniendo que volver a vivir hacinadas o incluso hay familias hasta este momento en la calle. Eso, estamos intentando acompañar a estas familias, fomentando que se organicen, porque es muy difícil, ¿no? Cada uno con sus problemáticas y ante tanta necesidad nos cuesta ya a todos organizarnos y más en esta situación más difícil, pero bueno, promoviendo eso, que colectivamente las familias se organicen y luchen por un acceso a la tierra y a la vivienda. Esa fue la situación de bastante angustia y bastante violencia por parte del Estado municipal y del Estado provincial con su policía y su justicia. Así que bueno, esa es la situación de las cavas del barrio San José, Calzada, Almirante Brown. Déjame recordar que la toma esta en realidad se inició en el año 2005, que es cuando nace el Centro Cultural Las Cavas. Después se desaloja el predio y se ubica a las familias en viviendas construidas, un plan de viviendas, la mayoría en Ministro Rivadavia. A partir de ahí el predio queda vacío de nuevo con el Centro Cultural en el predio y el reclamo fue que se parquice, digamos, que la municipalidad avance transformando eso, que era un basural y que fue una toma, en un espacio, digamos, para los vecinos, deportivo, educativo y demás. No se hizo nada en todo este tiempo y bueno, se volvió a tomar por la desidia, digamos, de los gobiernos que vinieron y ahora la solución fue el desalojo violento sin una propuesta ni de vivienda ni de nada. Yo personalmente tenemos una experiencia muy linda con una escuela en colaborar con el reciclado, con el centro de reciclado de Las Cavas, llamamos Solidario. Organizamos el reciclado en la escuela durante todo el año y visitamos el centro cultural, hicimos unos arreglos con los chicos de quinto año. Incluso ellos estuvieron dispuestos a venir por fuera del año escolar, nos tomamos el bondi y nos fuimos a trabajar, digamos, con un grupo que está interesado en seguir colaborando. Así que bueno, una tragedia. En fin, Víctor, ¿qué nos queda entonces? Y recordar la invitación de los amigos de Al Borde, que mañana hacen su varieté circo ahí en Cobian 50, a metros de Avenida Espora. Así que, ¿y el Notiate? ¿Tenemos el Notiate? Bueno, sí, el Notiate estaba sobre el final. El 8, hubo una movida al Ministerio de Desarrollo Social. Y el 15, a las 10 horas, hay asamblea en el gremio, en AT Brown, Somellera 481. Así que un beso grande a Ana, como siempre. Y nos vamos con un temita. Nos vamos con un tema. Somos la radio de los payadores y de los cantores populares. Somos la 26 de julio. Somos nosotros.